bocina. Me parece divertida. Mucha gente me saluda cuando llego a la esquina. ¡Au! Se me pinchó una rueda. La goma se desinfla. ¡Miau! Tu iguana se detiene. Mucho menos su bocina. Voy de paseo. Voy de paseo. Voy de paseo en mi auto bochinchero. Y es como un juego andar así. Por la ciudad yo voy feliz. Mi auto tiene una bocina. Me parece divertido. Saluda cuando llego a la esquina. ¡Au! Se me pinchó una rueda. La goma se desinfla. ¡Miau! Tu iguano se detiene. Mucho menos su bocina. Voy de paseo. Voy de paseo. Voy de paseo en mi auto bochinchero. Y es como un juego andar así. Por la ciudad yo voy feliz. Voy de paseo. Voy de paseo. Voy de paseo en mi auto bochinchero. Y es como un juego andar así.